maldito aquel amor, alucinado amor, que me prendió. Maldito tu mirar, dulcísimo mirar, que me perdió. La mano que besé, el beso que se fue para siempre de mi vida, queriendo para mí, me puso el alma así, solita y loca. La noche a mí bajó y me dejó tanta amargura por una decepción. Qué humillación y qué locura. Por todo lo que lloré, por todo lo que pasé, por mi alma herida, por este mi dolor, maldito aquel amor que fue mi vida. Y qué locura. Por todo lo que lloré, por todo lo que pasé, por mi alma herida, por este mi dolor, maldito aquel amor que fue mi vida. Por este mi dolor, maldito aquel amor que fue mi vida.